Otra de las situaciones que no se han arreglado en la ciudad de Mar del Plata tiene que ver con el Hospital Internacional General de Agudos, y para hablar sobre el tema y sobre el paro que se ha llamado de 48 horas, estamos en comunicación telefónica con Marta Márquez, vicepresidenta de SICOP. Marta, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias. Se confirmó entonces el paro de 24 horas, perdón, mejor dicho, para el próximo jueves, ¿verdad? Sí, el Congreso, nosotros nos reunimos en Congreso el día sábado y resolvimos un paro de 24 horas para este jueves y un paro de 48 horas para la semana que viene, martes y miércoles. El paro tiene como eje central exigirle al gobernador Scioli que firme el decreto de desgaste laboral para los profesionales de la salud. Tiene que ver con la jubilación. Que si tiene que ver con la jubilación anticipada. Claro, exactamente. Claro. Nosotros tenemos un acuerdo paritario, la paritaria que cerramos el 14 de marzo, que además del aumento salarial íbamos a tener en vigencia un decreto de desgaste laboral o agotamiento prematuro, que en realidad reconoce que el tipo de trabajo que hacemos en el sistema público de salud conlleva un desgaste y entonces es importante que los trabajadores puedan optar por retirarse antes del sistema, en una rebaja de 10 años, digamos, hasta todavía rige para los profesionales la edad de 60 años y 35 años de servicio. En el decreto que pudimos trabajar, el profesional podría retirarse a los 50 años con 25 años de servicio. Esto lo acordamos en paritarias y pusimos un plazo de 120 días para que el gobernador Scioli firme y el decreto esté en vigencia. Los 120 días se cumplieron el 16 de julio, el decreto no está firmado, y el agravante es que sí está firmado y en vigencia para los no profesionales, o sea, para el resto de los trabajadores que comparten con nosotros el mismo espacio, lo cual en principio es absolutamente discriminatorio, porque el agotamiento prematuro o desgaste laboral que se da es porque todos trabajamos en el mismo ámbito, claro. Entonces no se entiende cómo puede estar vigente para unos y no para otros. Lo grave es que se cumplieron los 120 días y el decreto no está firmado. Entonces, por eso, ese es el eje principal de nuestros reclamos esta semana. Estamos pidiendo que el gobernador firme el decreto y el decreto entre en vigencia. Marta, ¿hay alguna, perdón que me interrumpa, alguna sospecha de por qué el gobernador sí firmó para los no profesionales, digamos, y no ha decidido firmar el decreto para ustedes? La verdad que entendemos nosotros que no es una decisión de no firmar, sino un retraso, porque si no, estaríamos echando por tierra. Digo, nosotros tuvimos una reunión antes de cerrar esta paritaria de la que te hablaba con el jefe de gabinete, con Alberto Pérez, que dice Buenos Aires. Y él dijo que la decisión política del gobernador estaba y por eso pudimos avanzar. Entonces, me parece que este retraso en realidad no tiene explicaciones. No nos pueden decir que es la burocracia ministerial, porque sabemos perfectamente que cuando hay decisiones políticas, la burocracia se sortea, digamos, se avanza. Sí. Y además, ya te digo, estamos trabajando en esto. Primero, era una figura con la que nosotros veníamos trabajando hace bastantes años, con estudios académicos presentados, con investigaciones que explicaban esto. Después redactamos el texto, lo redactamos en acuerdo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, lo firmamos en paritaria, nosotros lo aceptamos en un congreso, la verdad no entendemos esta dilación. ¿Cómo viste? Lo tuvieron cerca al gobernador hace poquito, ahí a unos metros, en la inauguración de Lupa. Ah, bueno, sí, no nosotros, los compañeros del hospital de Mar del Plata. Bueno, sí, del hospital de Mar del Plata, sí. Sí, de todas maneras, el gobernador anda cerca de muchos de nuestros hospitales porque va inaugurando UPAs por todos lados. ¿Cómo ves? Sí, ¿Cómo ven desde SICOP la inauguración de estos centros de unidades de protoatención? Sí, mira, nuestra posición es bastante crítica al respecto. No porque no pensemos que está bien que haya más efectores que brinden atención sanitaria a la población. Es evidente, hay un argumento que utiliza el gobernador, que dice que la población ha crecido y que entonces es necesario que haya más lugares donde se brinde atención de salud. pero la realidad es que tenemos hospitales como el Interzonal de Mar del Plata, es un buen ejemplo, que no tienen suficientes profesionales, que no tienen sus guardias completas, que tienen grandes problemas de infraestructura y de insumos, y en lugar de invertir el dinero en que ese sector que ya está funcionando y ya presta un servicio esté en las mejores condiciones posibles, se pone el dinero en algo, claro, que es por supuesto mucho más colorido, mucho más llamativo para alguien que está en campaña, pero en realidad, en principio, debería funcionar bien lo que ya tenemos vigente. Lo mismo pasa con los centros de salud. Uh-huh. Si los centros de salud, que son el primer nivel de atención, estuvieran en buenas condiciones, en general eso depende de los municipios, ¿no? Estuvieran en buenas condiciones con su personal, sus equipos de salud completos, y brindaran la atención que deben brindar, y después en el segundo nivel el hospital también brindara la atención que tiene que brindar, no sé si sería tan necesario inaugurar estas UPAs. Quizás en algunos lugares donde el hospital queda muy lejos o la distancia entre un centro de salud y el hospital es demasiado inabarcable para que la población vaya, pero la verdad, el otro problema que tenemos es que no todas estas unidades de pronta atención tienen su personal completo. Si hay dificultades para cubrir el personal en los hospitales y en los centros de salud, también hay dificultades para cubrir el personal en las unidades de pronta atención. Así que no nos parece una medida afortunada en esta situación. Quizás en la discusión general de un sistema público de salud cuyos efectores funcionen todos bien, a lo mejor en algunos lugares tendría sentido. Así nos parece que no. Te iba a preguntar eso, ¿la cobertura profesional de los hospitales públicos está en un 100% o hace falta renovar o convocar nuevo personal para poder abastecer los hospitales públicos? Sí, no, de ninguna manera la cobertura está en el 100%. Tenemos graves dificultades otra vez con la burocracia ministerial, que ahí sí yo entiendo hay un problema que tiene que ver con dinero, con decisión política. Uh-huh. Tardan muchísimo los nombramientos y no hay suficientes nombramientos. Nos pasa que se jubilan compañeros y nosotros tenemos un acuerdo en que cada vez que se jubila un compañero tiene esa vacante que cubrirse, y sin embargo esos cargos no se cubren. Demora tanto en salir la resolución de un nombramiento que el compañero, sea profesional o no profesional, pero bueno, hablemos de los profesionales, después de 6, 7, 8 meses, un año que no le ha salido el nombramiento, se va del sistema público, claro, y busca trabajo en otro lado, ¿no? Entonces tenemos graves problemas. Ni hablar, digo, nuestros salarios tampoco están en un nivel en que pueden competir con el sistema privado de salud, ¿no? Así que tenemos ahí varios problemas, pero hay un problema serio con lo que tarda en salir un nombramiento, lo que tardan en cubrirse las vacantes. Por eso después tenemos guardias que están descubiertas o no hay suficientes profesionales para atender. ¿Y cómo están completando el plantel profesional en los UPA, Marta? Y en los UPA se supone, primero, nosotros tenemos una dificultad también con los UPA. Nosotros estamos hablando de desgaste laboral y estamos pidiendo que las guardias que se hacen en los hospitales públicos sean de 12 horas, y los nombramientos en la UPA significa que los profesionales tienen una carga horaria de 36 claro. horas de guardia, algo que ya no es muy bueno ni para el profesional ni para quienes atienden. Pero la realidad es que no está cubierta completamente la planta, y no está cubierto todo el horario, que es la otra cosa. Se pregona que la UPA va a estar atendiendo las 24 horas. La verdad, nosotros tenemos registro, no sé puntualmente Mar del Plata porque la acaban de inaugurar, pero en Florencio Varela, donde se acaba de inaugurar hace una semana y media, ya no había pediatras de guardia, había un médico generalista atendiendo justo en este momento en que tenemos muchísimos casos de bronquiolitis, por lo cual la gente iba a la UPA y en realidad lo que se llevaba era una derivación para el hospital. Entonces, lo que termina haciendo esto es perjudica en primer lugar a la gente que va peregrinando del centro de salud a la UPA y de la UPA al hospital, con lo que significa esto cuando uno tiene un chiquito enfermo, y en ninguno de los niveles le resuelven totalmente el problema. Es un problema serio. Bueno, el anuncio en realidad acá, digamos, habría entrado en funcionamiento hace un par de días, así que no sé cómo estarán trabajando, pero el anuncio al menos era que iban a funcionar las 24 horas con pediatra y con médicos especialistas. Bueno, eso no se está cumpliendo, por eso digo, yo no sé puntualmente en Mar del Plata, sé lo que nos pasa en varias UPAs, la de Florencia Varela, que es la última que se inauguró, lo más cercano a nosotros, ya no hay cobertura de pediatras durante las 24 horas, en este momento particular del año donde tenemos estas dificultades, ¿no? Así que no están cubiertos los planteles de las UPAs como deben estar, más allá de las críticas que tenemos nosotros como gremio a que se ponga en funcionamiento otro sector cuando los otros 12 sectores no están ni cubiertos ni en condiciones de atender a la gente. Bueno, nos das un poco de baño de realidad.